Bueno, buenas noches a todos. Un saludo a todos los vecinos de La Barría que en este momento están tomando contacto a través de los distintos medios con nosotros. Nos hemos estado reuniendo, como se ha ido difundiendo durante el día de hoy, con lo que es el Comité de Crisis, Tratamiento de Análisis, situación vinculada a la influencia A. Y hemos tomado una serie de medidas que tienen que ver, no con llevar pánico, sino con un llamado consciente a la responsabilidad de todos los vecinos, de las familias y a la responsabilidad social que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, como así también a decisiones que competen asumir al gobierno municipal en función de su autoridad, de las responsabilidades que tenemos en materia de política sanitaria con respecto al conjunto de nuestra población y que hacen en algunos casos a la utilización de una facultad constitucional que es el poder de policía sanitaria. Así que hay cuestiones vinculadas a la vida diaria que se han estado difundiendo durante estos días que tienen que ver con los cambios de conducta, con la responsabilización individual de todos y cada uno de los vecinos, de las familias, con las conductas respecto de nuestros hijos, con las cosas que tenemos que ir haciendo todos y cada uno de los olavarrienses para evitar que el avance de este virus haga que empecemos a tener consecuencias que en otras ciudades se están produciendo. Hoy la situación que estamos viviendo, que luego va a ser explicada por los responsables del área de salud, nos obliga a una serie de medidas que hemos tomado en conjunto y en análisis con los integrantes del comité, del cual participan también autoridades vinculadas al sector privado de la salud. Esto es una decisión que se toma en conjunto entre el sector público, el sector privado, y que tiene que ver con el análisis de la evolución que estamos teniendo en este momento en nuestra ciudad del virus, de la presencia del virus en nuestra ciudad. El gobierno municipal y los efectores privados de la salud, para tranquilidad de la población, están trabajando día a día, hora a hora, en lo que es la necesaria provisión de los recursos humanos, médicos y los farmacéuticos que se necesitan para asistir a quienes están en situación de pacientes sospechosos. Pero hemos tomado algunas medidas vinculadas a la vida pública de los olavarrienses que tienen que ser comunicadas y agradecemos a los medios la posibilidad de hacerlo de esta manera masiva para darle tranquilidad y también para un llamado a la reflexión y a la responsabilidad individual de cada una de las personas que en nuestra ciudad están vinculadas a nuestros vecinos de nuestra ciudad. Nosotros hemos decidido que a partir del día de mañana los establecimientos escolares de nuestra ciudad permanezcan cerrados. Esta es una decisión que hemos tomado en conjunto con las autoridades educativas de nuestra ciudad, con la dirección distrital y con la dirección regional de salud que se encuentran acá presentes junto a nosotros, como así también hemos dispuesto que a partir de las 12 horas del día de mañana estén cerrados los lugares de esparcimiento. Llámense el bingo, los boliches, llámense los restaurantes, todos los lugares que tengan que ver con la posibilidad de ser habilitados para la concentración de personas. Esto hace a minimizar, a evitar, a disminuir la circulación del virus en nuestra ciudad. El municipio va a ejercer su poder de policía respecto a estas cuestiones, pero pedimos encarecidamente la responsabilidad empresaria, sabiendo lo que esto significa para la economía de nuestra ciudad y para las economías individuales de esos empresarios, el esfuerzo y un sacrificio que tiene que ver por anteponer la salud pública por sobre los intereses particulares de algunos comerciantes de la ciudad. El municipio, como correlato de esto también, va a elevar una comunicación al Consejo Deliberante para que se nos autorice expresamente a eximir a los comerciantes afectados por esta medida de las tasas municipales a efectos de mitigar los costos que estas medidas van a tener para ellos. Pero repito, es una medida tomada con la responsabilidad que la hora exige para el bien de nuestra población y anteponiendo a cualquier otra cuestión la salud pública de nuestra gente. También vamos a realizar una serie de políticas informativas respecto del transporte público de pasajeros, de la utilización de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad y recomendaciones que mañana vamos a estar publicando, estar comunicando y agradecemos encarecidamente a los medios de comunicación locales que podamos difundir todo esto. El gobierno se va a manejar de acuerdo a las reglas que exige una situación como esta. Esto es, transparencia en la información, una permanente comunicación con los responsables sanitarios de la política de nuestra ciudad. Esto tiene que ver, no solamente la Secretaría de Salud, el sector privado de la salud de Olavarría, sino con quienes son los responsables médicos del área de infectología del Hospital Municipal, como así también todos aquellos que integran este comité ad hoc organizado especialmente para controlar la situación que nuestra ciudad pueda vivir respecto de esta pandemia a nivel mundial. Hoy por hoy, las recomendaciones después de las decisiones que se han tomado en algunos otros países indican que tenemos que tomar medidas focalizadas como las que estamos tomando los municipios de la provincia de Buenos Aires, en función de la evolución que se detecte del virus en nuestras poblaciones. Razón por la cual esto indica que tenemos que estar no solamente atentos e informados los vecinos, sino también el gobierno municipal tomando las medidas que aconseje la hora en cada momento. Estas son las que hoy disponemos. 4 días de cierre de los comercios a partir del día de mañana, es decir, que van a estar cerrados de las 12 del día de mediodía de mañana hasta las 0 horas del día domingo. Y una evaluación permanente del comité de crisis a efectos de ir sabiendo si tenemos que extender estos plazos, ver cómo evoluciona la situación y también ver si tenemos que con esta medida alcanzará por el momento. Así que bueno, esto era básicamente lo que queríamos comunicar, pero repito, como se lo viene haciendo de los medios nacionales, esto es una medida que el gobierno toma a nivel municipal, pero tiene mucho que ver con la necesidad de tomar conciencia sin dramatizar, sin generar pánico, pero tomar conciencia y asumir las responsabilidades individuales que todos y cada uno tenemos, como así también las responsabilidades sociales. Esta necesidad de ir construyendo lo que se denomina una conducta que nos permita en estos próximos 15 días el aislamiento social voluntario, tratar de evitar el contacto con otras personas, tratar de evitar el encuentro con otras personas, tratar de evitar la difusión del virus a través de nuestros contactos permanentes con los otros, tratar de disminuir estos focos de transmisión del virus, será por el bien de todos los olavarrienses, por el bien de los argentinos, nos va a ubicar en una mucha mejor situación que la que tenemos hoy en día que estamos atravesando en el país. Así que este pedido de colaboración, el entendimiento de los comerciantes que se van a ver afectados en esta medida y también una tranquilidad a la población de que hay un gobierno y un equipo de trabajo en la ciudad que excede al gobierno municipal que está dispuesto a trabajar, a medir día a día, hora a hora, lo que va pasando con esta situación sanitaria. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos estado permanentemente, desde que aparecieron los primeros casos sospechosos y después tuvimos realmente 4 casos positivos que están en perfecto estado y están en su casa, hemos estado permanentemente reunidos con el comité, con las autoridades y también con la parte de docencia, con los docentes, con la parte de las instituciones privadas, o sea que lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo en conjunto y eso también agradecemos profundamente tanto el intendente como yo, el apoyo que estamos teniendo de todas las entidades. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros hasta el día de ayer teníamos 17 casos sospechosos, de los cuales le dije que 4 nos habían dado positivo. Desde el día de ayer a hoy se han sumado 15 casos que consideramos sospechosos porque más que nada se da en personas que consideramos de riesgo. ¿Cuáles serían eso? Los que tienen alguna enfermedad o están tomando alguna medicación y se los considera inmunodeprimidos o de determinadas patologías, como por ejemplo los asmáticos, los diabéticos. En niños, que tenemos 6 niños que están internados como sospechosos. No podemos decir, porque no tenemos la confirmación, que sea por esta enfermedad, puede ser por un virus común que en general tenemos en esta época, que es la época de la bronquiolitis. Y también lo que estamos viendo, que no tenemos todavía una explicación, es cuadros gripales en embarazadas que consideramos también de alto riesgo porque por complicaciones que sabemos que han habido en otros lugares. Lo importante de esto es que realmente toda la comunidad tiene que tener muy claro de por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque los estamos protegiendo. Y necesitamos realmente la ayuda de todos. tanto de los jóvenes, de los adultos, porque es la mejor forma de cuidarnos. Tenemos que entender que solamente nosotros, si nos ayudamos entre todos, vamos a poder frenar la difusión del virus. Los problemas que van a surgir de acá en más, que realmente no sabemos hasta dónde puede llegar, porque es una enfermedad nueva y que nosotros por eso van a ver, sobre todo con la parte de docencia que más en contacto estuvimos, que hoy decíamos por ahí algo y mañana cambiábamos la medida que tomábamos, es porque realmente es una enfermedad nueva y que cada día están apareciendo nuevas cosas y que tenemos que tomar nuevas medidas. Y lo que les pedimos es que nos ayuden a evitar a que se continúe la difusión del virus, y sabemos que además los problemas los vamos a tener que solucionar acá en Olavarría. En este momento no se puede más derivar a ningún lugar. Entonces, en la medida que nosotros evitemos la difusión del virus y evitemos las complicaciones, nuestro sistema, tanto público como privado, no va a colapsar. Si la difusión sigue, quizá vamos a llegar a un momento en que nos va a ser difícil tener camas para internar a los pacientes que realmente lo necesiten. Por eso es que tomamos estas medidas y creemos que vamos a tener la colaboración de ustedes. Muchas gracias. No, lo importante que cabe recalcar es que todo paciente que tenga un diagnóstico de gripe se mantenga en su casa, evite las visitas y por si algún motivo tiene que salir de su casa, que utilice el barbijo, ¿sí? Porque la única manera de interrumpir la transmisión es cuidándonos entre todos. Entonces, toda persona que tenga un diagnóstico de gripe, que tiene que cuidar al resto de la población, evitar enfermar al resto. Entonces es importante para esa gente que se mantenga en su casa, que evite visitas, que no salga y en casos imprescindibles utilizar el barbijo para salir. Hay que tener en cuenta también que la transmisión no es solo en la manera al toser o al hablar, sino que el virus se transmite a través de la ropa, se mantiene en las manos, entonces es importante los lavados de mano. El uso del alcohol puede ser el alcohol diluido al 70%, el alcohol que se compra y que está al acceso de todos, para continuar con las medidas de prevención. Sí, Anaí Carbón es la directora, la jefa regional, perdón, de educación, y sería bueno que aclare los alcances respecto a la situación educativa. Sí, bueno, está desde el nivel provincial ya resuelto desde la Dirección General de Cultura y Educación la suspensión de clases desde el 6 al 17 de julio. Así como suspensión de clases, lo que sería el receso de invierno, el concepto de vacaciones viene después. En algunos distritos de la región, como ha sido en el caso de Azul, ya desde ayer se decretó que la suspensión de las actividades en función de cómo iba evolucionando la epidemia. En el caso de Olavarría se acaba de hacer, así que mañana se van a terminar de resolver entre los directivos y docentes lo que estaba previsto, que habíamos empezado a trabajar en el día de hoy para las actividades, que tal cual lo marca la resolución del ministro, deben los chicos realizar en sus casas. Así que lo que sí se les pide a los papás es que mañana no los estén mandando, que ya las escuelas en tal caso tomarán contacto con su alumnado, seguramente lo vamos a hacer a través de los medios que tan gentilmente se han puesto a disposición tanto de la jefatura distrital como regional para hacer llegar estas comunicaciones y estas informaciones a todo el alumnado, incluso de la zona rural. Así que lo que les pedimos encarecidamente es que también eviten de juntarse los chicos en las casas, porque hay algunas mamás que por ahí nos comentaban y nos decían: estoy más tranquila si mi hijo está en mi casa porque vienen los compañeritos a jugar y están adentro. Cuando les preguntaba cuántos se juntan, y a veces 5, 7, 10, No es conveniente eso tampoco. Me parece que tenemos que tomar conciencia de que nos tenemos que aislar y cada uno en nuestros domicilios, evitar de salir lo menor posible, así que por eso que tampoco queremos que los chicos vayan a lugares públicos ni vayan al ciber, que se queden en la casa y vamos a tratar de hacerles llegar las actividades que están indicadas y si en algún caso o en algún sector esto no llega, también se va a comprender esta situación, también se va a considerar esta situación para cuando nos reintegremos en agosto. Hoy muchas consultas hubo respecto de qué va a pasar con los exámenes, sobre todo en el nivel secundario, qué va a pasar con las mesas de evaluación, con los alumnos que tienen exámenes pendientes, con aquellos que tienen que acreditar materias del año anterior, y que estaba previsto en la semana siguiente hacer las inscripciones para dar los exámenes en la primera semana de agosto. Hoy no les puedo decir cómo va a ser este cronograma, pero está trabajando la Dirección General en esto. Las jefaturas, de hecho, van a seguir abiertas, por supuesto que se van a establecer guardias, porque también nosotros no podemos estar con todo el personal reunidos en nuestras oficinas, pero se va a seguir trabajando y en cuanto lo tengamos lo vamos a dar a conocer. Pero que no se preocupen, que nadie va a perder el año, ni va a perder el ingreso a la facultad si tiene pendiente algún examen para dar en función de esto. Siempre que tengamos que resolver va a ser a favor del alumno y vamos a hacer que esta situación afecte a nadie. Otra de las situaciones con la cual nos estamos viendo complicados es con el tema de los comedores escolares. También llegó una resolución al respecto. Yo, recién se ha terminado de resolver la medida para el distrito, por lo tanto no hemos alcanzado a tomar contacto con el presidente del Consejo Escolar como para definir exactamente qué va a pasar mañana, pero estimamos con Irene que en el día de mañana posiblemente se haga una entrega de viandas a los alumnos que asisten al comedor, pero a partir de la semana próxima sí está estipulado que lo que se va a entregar son bolsas de mercadería, no el alimento procesado, porque también está empezando a faltar el personal auxiliar, el personal de cocina, entonces no hay quien procese los alimentos o no hay personal suficiente para higienizar bien las cocinas y demás. Entonces, no se van a entregar los elementos elaborados, los elementos procesados, sí se les va a garantizar que los alumnos reciban el alimento para procesarlo en sus domicilios. Así que eso también seguramente lo vamos a estar informando a través de los medios, días y horarios en que el adulto responsable de esos alumnos que asisten al comedor tendrá que pasar por el servicio educativo a retirar las bolsas de mercadería. Continuando con esta línea de prevención, queremos aconsejar a las madres y a los padres de los niños que concurren a los consultorios privados, pediátricos y de adultos también, pero fundamentalmente a los pediátricos, no concurrir al examen del niño sano, es decir, no llevar los niños sanos al consultorio en este momento, como así también acompañando a familiares para a las clínicas de internación, no llevar a los niños y abstenerse, por lo menos en lo que se refiere al cuidado de enfermos en las clínicas, la menor cantidad de personas posible. Bueno, siguiendo algunas otras experiencias internacionales, lo que promovemos es que vamos a hablar con algunos comercios en particular que puedan tener aglomeraciones de gente, a ver cómo tratan ese tema en particular, vamos a conversar el día de mañana con ellos. Hay una recomendación sobre todo a los dueños de los comercios respecto del personal. Es decir, como nosotros en el sistema de salud tenemos normas de bioseguridad y hay un gran esfuerzo para cumplirlas con el personal médico auxiliar, como así también con otros servicios que concurren a los centros de salud, como el personal de limpieza y demás, que también están en contacto con zonas que posiblemente tengan circulación del virus. También para el comercio esto es importante, sobre todo por el tema del dinero, sobre todo por el manejo de alimentos y demás. Y lo que recomendamos a los restaurantes durante estas 96 horas de cierre, por ejemplo, es tratar de manejarse, si quieren hacerlo con viandas, pero la propuesta nuestra es cerrar efectivamente los comercios. Nosotros vamos a trabajar para que esto se cumpla como tal, como medida, y sepan los comerciantes que estamos o una conducta evasiva de esta resolución municipal pone en riesgo la salud pública. Que lo hagan con absoluta conciencia y respeto y responsabilidad social, porque es por el bien de todos los que vivimos en esta ciudad que se cumplan con esto que estamos planteando y ordenando del gobierno municipal. Porque hacemos la atención a la salud pública, en atención a los grupos de riesgo que son los chicos, los embarazadas y la gente más grande. Más allá de que también tenemos casos de jóvenes en algunas otras ciudades y demás, pero básicamente estos grupos de riesgo son los más afectados. Hay un tema que hay que evitar en estos días, sobre todo más adelante, que ya nos encargaremos de distribuir la información correspondiente, ya se está distribuyendo a nivel nacional, pero evitar el tránsito, el viaje, la circulación entre zonas con alta circulación de virus a zonas que tienen una baja circulación del virus. Esto hace que tratemos de evitar la proliferación de la circulación del virus por el país, por distintas zonas que hacen que nos afecten sobremanera a un virus que se está transmitiendo con la regularidad que se está transmitiendo. Se estima que hay entre 4 y 7 días de incubación de la enfermedad, con lo cual los resultados de los procesos de concentración de gente no son inmediatos, sino que los vamos viendo a medida que van transcurriendo los días. Esto es posiblemente lo que nos esté pasando en este salto de los que marcaba recién la secretaria, de haber pasado en un solo día, haber incorporado 16 personas sospechosas más, y esto hace que obviamente tengamos que tomar las medidas que tal vez hoy a la mañana, cuando dictamos el anterior decreto, no estaban en nuestra imaginación, sino que simplemente estábamos recomendando medidas de responsabilidad social, sino que hoy ya estamos imponiendo a la autoridad municipal en materia de salud para disponer del cierre de algunos espacios comerciales de la ciudad. Intendente, los bancos es un lugar de mucha concentración de gente, ¿cómo se va a manejar eso? Bueno, lo que estamos promoviendo para los bancos, porque entendemos lo que afecta a la circulación económica de la ciudad, es que primero tomen medidas respecto a sus propios empleados, que es fundamental. Si el empleado está muy expuesto a la transmisión de virus que se genera a través del dinero, con lo cual tendrán que tomar medidas, supongo el sindicato estarán conversando, los sindicatos bancarios con cada entidad bancaria, y respecto a la gente, pedirles y recomendarles durante estos días la minimización de la concurrencia al banco. Me parece que esto es fundamental y tratar de mantener, no queremos disponer el cierre porque son indudablemente un servicio a la economía que hoy por hoy la evolución de la enfermedad nos dirá si mañana tenemos que cerrarlo, y estos serán también decisiones que tomaremos, como también áreas del gobierno municipal que hoy no estamos cerrando, pero que no descartamos tener que cerrar el día de mañana. ¿La municipalidad va a seguir atendiendo? La municipalidad va a seguir atendiendo. Debemos decir dos cosas. Primero, que tenemos varios empleados enfermos. Segundo, las embarazadas han sido licenciadas, obviamente con goce de sueldo, por esta situación. Y tercero, que ha disminuido, y esto creo que es un tema de responsabilidad de cada una de las personas, de los vecinos, ha disminuido la concurrencia del municipio. Esto es sumamente importante. Hoy ha habido varios empleados de los cuales hemos tenido que disponer por voluntad propia o por recomendación que se retiren y estos días tengan licencia, porque están exponiéndose a situaciones que no se envían ni a ellos ni a la gente. Esta recomendación de que cualquiera que tenga síntomas de gripe deje de concurrir a su trabajo, se quede en su casa y demás, son decisiones médicas que bueno, los médicos las dirán, pero que tenemos que tomar conciencia todos los vecinos de hacerlo, ¿no? Con las cárceles y el personal que entra y sale, ¿se va a tomar alguna medida? El municipio no las va a tomar las medidas respecto a esto. El servicio penitenciario y la provincia están tomando medidas, ya sea en el sistema educativo, más allá de lo que acá hemos dispuesto a partir de hoy, pero esperemos que también ha sido una consulta permanente. Ahí tenemos un tema vinculado a las visitas, sobre todo tenemos un tránsito de zonas que tienen sin duda alta circulación del virus hacia nuestra localidad, hacia Sierra Chica, y estamos preocupados por eso. Sí, perdón, una cosa que equivoqué al momento. El cierre de los comercios es por 96 horas. 96 horas que arrancan mañana a las 12 y terminan el lunes a las 12, sí, efectivamente. Eso para...